Caracol. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy bueno lo que sea. Ya estamos aquí nuevamente, los mangurrianos del rock and roll. Además, hoy estamos de celebración porque es el cumpleaños de Roxana Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Happy birthday to you. Happy cumpleaños para ti. Hoy es un cabo de año, cariñico. Que lo cumplas feliz. Recibe también, obviamente, los saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Suenan Resurrection Kings. Su tema Sky Geyser. Esta canta que dará nombre al segundo LP de este proyecto, Resurrection Kings, liderado por el veteranísimo baterista Vinny Appice. El del foie gras. Con ellos arrancamos el episodio número 421 del podcast El Riguroso Directo en tu Reto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. Para toda esa banda buena que se agolpa alrededor de la emisión de Asalto Mata Radio Rock, alrededor de la emisión de Pequeño Ternasco, para disfrutar de una hora pues divertida y llena de novedades. Saludamos a... Mira, que hacía días que no saludaba. ¡Esa Saruca, Catalonia Crew! Tenemos también a la escucha a nuestra eterna Esquilla Belén desde la capital de Españistán. Y no solamente celebramos el cumpleaños de Roxa Rosae, también celebramos que tenemos nuevo Ternasco en la oficina, in the house. Como dice Belén, recuperamos el Galicia Calidad. Ahí tenemos desde ayer, aunque incluido en la tribu Ternasca, hoy mismo, hace como un cuarto de hora, ese Piti desde A Coruña. Un auténtico musicazo que de esto del rock and roll se la sabe todas, porque prácticamente las ha vivido todas y cada una de ellas. Y que próximamente podréis escuchar alguno de sus nuevos temas, porque tiene disco de hace escasos meses. Hoy no, pero mañana tampoco, que no hay programa. Pero en breves, en los más selectos pabellones auditivos. Mira, mira, mira, mira quién está por aquí. ¡Eso, Rafalillo! ¡Gruñido desde Priego, desde Córdoba! Más saludos desde la capital de Payestar. ¡Esa Tania! Y de cerquita, prácticamente al lado, desde las Cercedillas Hills, esa Amy también saludando en directo live. Al Chetos también lo tenemos, como siempre, en directo, fiel a la cita con Pequeño Ternasco. Ah, mira, además Piti se ha dado cuenta de que comenzamos con la sintonía de la mítica productora televisiva británica Thames Television. Muy bien, amigo. Un poquito de Euskadiko Indarra, Rocío, desde Arrasate. Bueno, por supuesto, te están dando aquí felicitaciones. Gracias, gracias a todos. A la tribu también. Luego contestaré. También nuestro compañero de emisora Internasco de Pro, Dani, del programa Rock Station FM. Ya sabes, todos los miércoles en riguroso directo live a las 5 de la tarde, 17:00, hora Madrid. Más saludos hasta Euskadi, hasta Vitoria-Gasteiz, ese Jorge Benítez. Aparece el Nafarroa Pride desde Murchante, Sanjamer. No me pido si se me da el pequeño Ternasco. Seguimos saludando, que esto es un no parar de saludos y felicitaciones para Rosa Rosa, nuestra rica ternasquica desde Murcia, también a la escucha y también felicitándote. Un poderoso zanahoria también de Chetos, ¿eh? luego en WhatsApp os daré las gracias. También tenemos Logroño Power con el amigo Javi Truman. Saludos también desde las Baleares. Tenemos ahí a Sebas del Rey Salitre, otra de las bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Y saludos también de la Catalonia Crew, ese Mickey de los Rapperat. Más Nafarroa Pride desde Tudela, Félix, que también te felicita, Rosa. Tania dice que si te caen 18. Sí, sí. 28, más bien, 28, has fallado en 10. Sí, o también, puedo tener lo que queráis. Tiene todos esos. Todos esos tengo. Bueno, venga, vámonos a por la primera sección del programa. Ya sabéis, de martes a jueves es la noticia tonta, el primer titular que cae aquí en Pequeño Ternasco y que normalmente da título también al episodio correspondiente. Hoy hemos titulado este episodio 421, Culebrón Ellefson. ¿Por qué Roxa Roxaen? Debbie Ellefson denunciará por pornografía de venganza a la persona que publicó su vídeo sexual. La culpa es de los padres, si es que las visten como putas. Vamos, no dijo eso para nada, a pesar de que se le acusa de pedofilia. El bajista David Ellefson fue despedido de Megadeth el pasado lunes, tal y como te informamos aquí cumplidamente, tras haberse difundido vídeos y fotos de carácter sexual junto a la acusación de acoso a una fan que él ha negado enérgicamente. El músico ha roto su silencio tras la expulsión de Megadeth y comunica las acciones legales que se dispone a emprender contra la persona que difundió el vídeo, un conocido de la fan supuestamente acosada. Dice así Dave Ellefson: recientemente se publicó ilegalmente un vídeo muy privado en internet y se hicieron acusaciones falsas en mi contra. Las acciones en el vídeo fueron entre dos adultos que dieron su consentimiento y fueron grabadas sin mi conocimiento. Estoy trabajando con el departamento de policía de Scottsdale en su investigación de los cargos relacionados con la pornografía de venganza. Esto no lo había oído yo nunca. Pornografía de venganza. Que se presentarán, o sea, que tú puedes acusar de pornografía de venganza a alguien en los Estados Unidos. Sí, ya. Bueno, pues se presentarán cargos de este tipo contra la persona que publicó este vídeo. Además, mis abogados, que los tengo aquí colgados, están preparando una demanda por difamación contra esa persona. Me estoy tomando un tiempo para estar con mi familia. Deseo a mis ex compañeros lo mejor en su nueva gira. Por cierto, no ha tenido una mala palabra con sus ex compañeros en Megadeth, ni siquiera contra Dave Mustaine. Pues todo este tiempo, tras todo este tiempo calladito, parece que Dave Ellefson ha decidido escapar del silencio. Escape the silence. Que es el título del primer adelanto de lo que será el 20 de agosto, 15º álbum de estudio para la veterana formación power metal teutona Brainstorm. Que después de hacer una tormenta de ideas, han puesto de título a ese nuevo trabajo Muro de Calaveras, Wall of Skulls. Masternascos indicando que están a la escucha de ese líder de los ratones colorados. Más Nafarroa Pride desde Iruña, Nacho. Saludamos también al alemán o alemana que lleva 50 horas escuchando Asalto Mata Radio Rock seguidas. Todo un récord. Lo que le gusta a esta emisora, oye.

Pues te digo una cosa, si me dijese alguien que los Jackson 5 utilizaron esta canción para hacer la suya, no me extrañaría un pelo, ¿eh? RadioRock.com. Hoy las novedades son a cascoporro, más a cascoporro que nunca. Seis os tenemos preparadas. Y arrancamos con una banda que nos ha hecho llegar nuestro querido nano de lengua armada, lenguaje constructivo. Estos son Pura Pose. Sírvase es el título del segundo disco de los de Agurain. Escuchamos este tema adelanto que nos ofrece la banda del ex caótico Aguayico. Este adelanto se titula Las calles. Miedo así marca la tradición. Hijo mío, ¿cuándo volverás a casa? Mamá, cuando cierre las calles. Y das vueltas a la vida, ya lo ves, hasta que se pudran los pies. Cada noche estamos juntos otra vez, mañana el sol vuelve a nacer. Saludos desde Gelbierzo, ese Pedro de los Black Bomber, que ya lo teníamos escuchando antes a nuestra querida Inés de Rock Invasion. Patada a la puerta, la locura desata mi rabia a vivir, mirar hacia adelante lo hecho. RadioRock.com. Y estos son como Buñuel, surrealistas. Escuchas Exoplanetas, el primer sencillo del álbum debut de este cuarteto jienense llamado, como te he dicho, Surrealistas. Esa ópera prima se titula Náufragos del Tiempo. Y lo dicho, son surrealistas, exoplanetas, el tema que escuchas. Cuando vuelas, todo se ordena. ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Wondering what it's worth, wondering who I am. You were feeling gutty with your pad and pen. I used to cut work early, up late trying to isolate what hurt me. I was hoping that the porch would give me peace. You heard my heat, you observed this beat. Yeah. Look, you can't just diss and come tell me I'm sorry. Yeah. Can't hear me talk, but tell my story. Swear from my brain. Segunda vez que los tenemos por aquí a este dúo canadiense, Cleopatrick. Que continúan adelantando y lanzando nuevo material que intuimos estará en su próximo y tercer trabajo. Este Family Band es lo más reciente. ¿Sabéis? Un dúo de estos que se están poniendo tan de moda, de batería y bajo o batería y guitarra. Poniéndonos fotos de las suyas y dice, está diciendo Pedro que vive en Gelbierzo, Piti que vive en A Coruña, y Elías dice, yo soy de Marte. Pues hay una canción de Los Resentidos que dicen, ya llegaron los marcianos, también se son galegos, cuidado. Y al final igual acabáis siendo familia. Lights out. Aquí vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tonasco igual se tiene que comer un poco sus palabras, tiene que recoger un poco de cable respecto a los Offspring, porque ya es el tercer tema que pongo de este último y nuevo trabajo, Let the Bad Times Roll. La verdad es que había tenido oportunidad de escuchar media docena de temas y menos uno o dos me habían parecido todos una mierda, pero este Breaking the Bones está muy en la línea que les hizo ser una de las bandas grandes, grandes, grandes. Tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Continuamos con bandas que llevan el mismo estilico que The Offspring. Estos son de Madrid y cantan en el idioma de Cervantes, Quinto Diario. Epílogo Desastres, LP debut para esta formación madrileña de punk pop, dicen ellos. Punk melódico de toda la vida, y este tema es el que le da nombre a ese EP debut, Quinto Diario, Epílogo Desastre. Lo voy a intentar por muchos maderos que llamé el del tercero, y no, no quiera parar, no me vas a cambiar, porque yo quiero. Empiezan a llamar, quizás el siguiente bolo sea ayudaste a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Arrancamos con una banda que nos había hecho llegar nuestro amigo Nano de Lengua Armada. Y cerramos otra banda que nos ha hecho llegar también él. Estos son To The Helpless. A Futile Guide to Modern Living será una futil guía para la vida moderna. Será el título del tercer trabajo discográfico de estos madrileños. Message in the Heart es el cuarto adelanto que nos ofrecen To The Helpless. Mandibulares, mejor no escuche esta sección. Las bizarradas de Pequeño Ternasco. Hoy la cosa va de marca España. Venga, vamos para allá, Roxane. Un hombre advierte a sus allegados en su esquela. Familia que no se ha preocupado, que no se molesten en venir. ¡Virgen Santa! Pues tiene toda razón. Pues sí, además todo cada día sucede más en este país. Cuando se trata de esquelas, cada vez es más frecuente ver mensajes irónicos, llenos de humor o incluso advertencias en aquellas que, sí, aún se siguen poniendo los periódicos para despedir a la persona. Joder, qué mal he leído esto. En aquellas que, sí, todavía se siguen poniendo este tipo de esquelas, quería decir. Entre estos últimos se encontraría la de Antonio Martínez Barreiro, de 92 años, que quiso lanzar un aviso a sus allegados que, visto lo visto, no se habían interesado mucho por él en vida. Eso es lo que se desprende de sus propias palabras, reproducidas en una nota póstuma que no tiene desperdicio. Hermanos y familia que no se han preocupado en todos estos años, que no se molesten en venir. Pues hombre, la verdad que al amigo Antonio un poco lo mismo le da, ¿no? si todos los enfados que tuviera ya se le han pasado. Claro, una vez muerto ya no te enteras de nada, claro. Previamente, en la esquela que publica Faro de Vigo vienen los parámetros habituales, como la información detallada sobre el velatorio y el entierro. Sin embargo, es esa advertencia final la que ha hecho que la esquela se convierta en un nuevo viral en las redes sociales. Dice Piti, Barreiro, de Ourense seguro. Pues sí, sí, genio y figura hasta la sepultura, el amigo Antonio. A ver si se habían pensado los familiares que podían ir a su entierro después de haberle tratado en vida como a un parásito. Parásito, Parasite. Ese es el título del single debut para esta nueva formación finesa, tipo Amarante, para que te hagas una idea, liderada por la voz de la otrora estrella pop escandinava Inka Halme. Este nuevo proyecto se llama Noira, y el tema que escuchas, ya te lo he dicho, pero te lo repito, Parasite, Parásito. Roxana, o sea, tenemos ya a nuestra ternasquilla más joven a la escucha, esa Caroline. Alborotando en primavera. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Thank you. Pues continuamos con la marca España. ¡España! En las bizarradas. Vamos a ir, Rosa, Rosa. En Plan España 2050 señala el puesto de jardinero de Minecraft como un trabajo de futuro. En tanto en cuanto nos vean lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Vamos, que viene a ser que tú págame que me da igual el empleo. Si meterse el dedo para sacarse los mocos es un trabajo de futuro, tú págame que yo lo hago, ya está. El pasado jueves, Pedro Sánchez, el presidente de Españistán, presentó el Plan Estratégico España 2050, un documento para modernizar el país durante los próximos 30 años, algo que el presidente comparó en el acto con una segunda transición como la que hubo en el fin de la dictadura. Pero dentro de esta modernización han llamado la atención algunos ejemplos que ha dado el político socialista de trabajos del futuro. Pedro dice que el trabajo del futuro son los centollos. Claro. Centollos. Bueno, continuamos con la noticia. Este ejercicio de prospectiva estratégica persigue mejorar la comprensión de los desafíos y las oportunidades sociales, económicas y medioambientales que afrontará el país en las tres próximas décadas. Por lo que parte de estos retos a tener en cuenta es cómo evolucionarán las profesiones en los años venideros. Y parece que un papel importante lo jugarán los videojuegos, nunca mejor dicho. Los trabajos que traiga este sector pueden ser muy variados. Por ello, el Plan España señala futuros empleos como entrenador de avatares para las personas que serán remuneradas por subir de nivel a los personajes, o jugador profesional de eSports, algo que, por cierto, ya existe. Pero hay otra profesión que ha llamado la atención poderosamente en las redes sociales y esa es la de jardinero de Minecraft. Algo similar a lo que sería el entrenador de avatares, pero que sirve para crear espacios atractivos con la flora de este videojuego de mundo abierto. Esta parece ser una profesión del futuro o quizás un trabajo del presente, y es que ya existen puestos remunerados así. Yo no puedo creérmelo, pero resulta que sí, es verdad. Tal y como ofertó la consultoría de jardinería británica WhatsApp. Esto ya vienen pensando, como agua no va a haber para regar, mejor le ponemos las plantas en el móvil de cada uno, ¿eh? Lo que no venía especificado en esta oferta era si también te iba a tocar ir arrancando las malas hierbas. Tómate la vida como quiera, yo me comeré el mundo aquí fuera, y es que sí, estamos de paso. Y Malas Hierbas es el primer sencillo de Pitote. Andrea Fugiro. La mala hierba. El segundo larga duración para este trío gaditano de funk rock llamados Pat Off. Y si la voz que canta esta canción te suena, efectivamente es el cantante de Ofunquillo, el gran, grandísimo Andreas Lutz. Jardinero de Minecraft, anda, vámonos, me jodas. Que vayan a quebrarse. Tómate la vida como quieras, yo me comeré el mundo aquí fuera, y es que sí, estamos de paso, y es hora de darte el gustazo. Yo paso de la peña tóxica, arranco de guaura, mala hierba, a sembrar la semilla alegre y vacía. hazte la vida como quieras. Yo me comeré el mundo aquí fuera. Y es que sí, estamos de paso. Ya es hora de darte el puntazo. Estamos listos para lo que venga. Arrancamos toda la mala hierba. Y es que sí, estamos de paso. Ya sabes que yo darte el puntazo. asaltomataradiorock.com. Los jueves, el pequeño Ternasco, siempre, siempre, desde hace dos años, cierra el Boni. Ya pensaremos en qué medida. Hoy con este tema que era el corte número 4 de su segundo disco en solitario y, por cierto, un doble trabajo. Este corte venía en la parte eléctrica del mismo, de ese incandescente. Viendo caras grises. Aufa ese Boni, Boni pa' siempre. Que parece que el jefe no entiende que tengo otra vida. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pere Calanda. Una vez más tus historias, las que nadie quiere escuchar. Cierto, se titula Desacato. Escala que nos vamos, muy mucho, porque es hasta el lunes. Rosa Rosa, nos largamos. Besos, abrazos, disfrutar el fin de semana y hasta el lunes. Tengo la necesidad de alabar. Un auténtico placer haber vuelto a compartir esta semana contigo, contigo, contigo y contigo también, que nos escuchas vía podcast. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, no sin antes recordarte el pedazo de programación que tenemos para hoy, que la voy a leer a toda velocidad, como cantaba los Barricada. Acto seguido viene un nuevo programa en nuestra emisión, ha habido pequeños cambios. Fonsa pasa a mañana y ahora podréis escuchar desde Argentina Brigadas con Ariel Crow. Luego Generación Suicida con nuestro amigo Charlie Rock and Roll. Luego Mucho Más Que Rock and Roll. Luego Turbo Rock. Luego Plástico Elástico. Luego Diario Metalhead. Y a partir de las 12 de la noche, Noche de Rock. Recuerda que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tornasco. En tanto, esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. Buen fin de semana. El lunes nos escuchamos. Agures, moramures.